La Hora Pulenta, el único programa cuya hora dura 120 minutos. Señoras y señores, con ustedes en La Hora Pulenta y para todo el mundo, la teoría del caos. Teoría del caos en La Hora Pulenta, con público en el estudio, también, hay que decirlo. Acá tenemos amigos que están contentos con que ustedes estén acá. Por ejemplo, Ramiro García Moreta Mister, que dice, grábenlo, que precisamente me voy a grabar y no puedo escuchar La Teoría del caos. Saludos a todos, especialmente al baterista, que es tan churro. Lo va a poder escuchar en nuestro blog dentro de un par de días, que va a estar subido. Sí, sí, exactamente. Acá festejan la broma de Miro. Bueno, dale, vamos. Sigan. Lejos del sol, pegando en el lente. Si cruzo la calle, puede que sea esta la última vez del día. Sueles convencerme que me ponga bien, que son nubes grandes donde viviremos tal vez. cuidado sobre el pastizal. Los árboles reían de mí, ya loco corriendo por ahí. Tal vez te suene mi piel por mí. Hay días en los que prefiero huir. De mi cabeza vuelo a otro lugar. Querer de a poco empezar a reír. Ahora estoy volando y no tengo avión. Parece que se lo dejo a mi pie. Ahora estoy volando. Escuchando en vivo a la teoría del caos acá en Lo Hará Pulento, entendemos por qué ganaron el concurso de Chilarrock. Sí, la verdad que se, me imagino ustedes en sus casas también se reconfirma. Comprenderán, se reconfirma porque realmente está sonando muy, muy bien. Impresionante. Bueno, gracias por gracias haber venido. Muchas gracias. Cuéntenos un poco, bueno, más allá de esta cuestión del disco que van a ir a grabar ahora en algunos meses, ustedes ya tienen un material que se puede escuchar online, ¿no es cierto? Sí, en Bandcamp, La Teoría del Caos. Uh-huh. Muy bien. .com.ar, bueno, realmente no me acuerdo cómo es lo de Bandcamp. Es .com. .com. .com. ¿Y fechas cómo vienen? Y fechas, tocamos el 8 de mayo con la Western Pachanga en Pura Vida, bien, en La Plata. Y después estamos dedicándonos a la grabación del disco. Bien, que están preparando los temas, ensayando, maqueteando. Exactamente. ¿Cómo se imaginan que va a ser grabar en un estudio así grande y power? No, realmente no sabemos, porque el disco lo grabamos también en un estudio, digamos, casero, de alguna manera, pero con unos equipos bastante interesantes. Entonces, claro, sí, suena muy ahora bien. Ahora lo único sí. que nos conviene por ahí grabar serían las baterías y esas cosas que claro, son las que le dan cuerpo al disco. Claro, sí, se suele hablar de eso, de cómo suenan las baterías, lo que también da cosillas tal cual. Bueno, sigamos. Tenemos saludos de Juan Tenti y de Eli Fidalgo. Les manda muchos saludos, están escuchando ahí a los dos, ¿no? Anoche de un parque de diversiones me dijiste eso, mientras yo deseaba un verso. La ventana del sueño estaba cerrada, decía un letrero colgado a los pies de la cama. Me invitó invitaste a un ballet francés, donde solo hablaron los besos, donde nadie pidió silencio. Recorrimos las tormentas de fuego, abrázame fuerte, que me estoy durmiendo. Eso, quiero chocarme con vos en otro universo. Puedo robarme un camión si me pides eso. Quiero chocarme con vos en otro universo. Puedo robarme un camión si me pides eso. Los temas que escuchamos hasta ahora, ¿podemos y recordar? Son, el primero se llama Motosierra de Fuego, uh-huh. El segundo Árboles y el tercero es sin título, se llama así y es uno que va a estar en el próximo disco. Muy bien, acá Claudio Cobel pide, dice, recién me conecto, no me digan que ya tocaron Año Nuevo, o sea que todavía no. Y, no, pero, y no tampoco sé. Lo vamos a tocar, bueno, pero bueno. Habrá que ir a verlos, hay que ir a ver la teoría del cabo. Eso no hay que avisarlo porque si no sacan el programa antes de que termine. Que los vaya a ver, que los vaya a ver Claudio. Que le gusta mucho. Bueno. Muchas gracias. ¿Vamos con Fuimos? Actualizado a ver cómo puedo dormir de pie y veo que una tregua después de un duelo ¡Bravo! Vamos llegando al final de este programa. Todavía queda un sí. tema más de los chicos, o dos, depende el largo o la duración, pero vamos a ir cerrando ya el programa. Sí. Le agradecemos muchísimo a David Eskenazi en la operación técnica, como siempre. A Hernán Abella, que estuvo haciendo sonido y es el responsable de que la teoría del caos esté sonando así de bien. Sí. Sí, sí. También Adrián Viña, que en absencia, pero sigue siendo el productor de este programa. Uh-huh. Tenemos muchos mensajitos que llegaron, vamos a nombrar a las personas. Nano Álvarez dice, aguante la teoría, Elvira está escuchando desde arriba. Sebastián Lino que dice que buena letra, coronel. Patas de rana, aguante la teoría del caos, los queremos mucho. También en Twitter Florencia Brochi, besos miles para los integrantes de la teoría. Y Eli que dice, de acuerdo, totalmente con el Mister, el baterista más lindo del rock platense. Aldanus dice, mis bebés de teoría del caos en cosas pulentas suenan por mil, no dormí siesta por escucharlos. Ah, está, hay teoría del caos ciber, sí, no sé cómo sería el believer de teoría del caos. Lluvia de comentarios así por... No es común, ¿eh? Así que muy bien. Muy bien. Le agradecemos también a la gente de Discos Compartidos y a Carla por la charla que tuvimos. A la gente que vino a ver el show de Teoría del Caos aquí. Un aguante a Rumano de TikToker, que también así está acá. Recordemos también que teoriadelcaos.bandcamp.com para escuchar el primer disco de los chicos y esperando ansiosos el segundo que tiene, que calculan para fin de año, ¿no? Que va a estar más o menos. Para Navidad pueden pedirle a los chicos el disco nuevo Teoría del Caos. Mientras tanto pueden ir a verlos el 8 de mayo a Pura Vida y esperemos que tengan pronto alguna fecha aquí en la ciudad de Buenos Aires, de la cual se pueden notificar a través del Facebook de ellos. Nosotros nos reencontramos pronto. Sí. Recuerden que en la semana pueden escuchar este show. Enterito de nuestro blog, blogspot.com. Van a poder escuchar cosaspulentas.blogspot.com, van a poder escuchar entero el recital de Teoría del Caos. Bárbaro, bueno, entonces nos vamos yendo, quédense porque se viene Sucio Pop con Tomás y con Matías. Antes un temita más de Teoría del Caos y nosotros nos reencontramos el sábado que viene a la misma batidora y por el mismo Vaticanal. Muchas gracias a todos. Y no puedo dejar de pensar a quién echarle la culpa. Habrá que hacer un clic. Habrá que no hacer nada, pararse y levantar las sombras y dejar que el sol entre por todos los rincones. Hoy y ayer quedaba nada. La Hora Pulenta.